Vamos a continuar con nuestro curso, cómo estudiar la Biblia, y es el primero de los capítulos que vamos a observar hoy. El tema se llama el estudio inductivo de la Biblia. El estudio inductivo de la Biblia es el método por el cual observamos, interpretamos y aplicamos pasaje por pasaje de la Escritura en su contexto, partiendo de lo particular a lo general. Entonces son tres palabras que ustedes van a estar oyendo repetidamente: observar, interpretar y aplicar. Es estudiar la Biblia para descubrir lo que ella realmente significa y entonces, partiendo de eso, conformar nuestras ideas, nuestros valores, nuestras actitudes, nuestras conductas. Lo contrario del método inductivo es el método deductivo. Diga inductivo. Inductivo. ¿Y lo contrario? Deductivo. ¿Ok? El método deductivo es el método en el cual una persona, un estudiante, se acerca a la Biblia. Voy a dar un ejemplo. Digamos que aquí yo tengo la Biblia. Traje mi Biblia de estudio. Un estudiante se acerca a la Biblia con la intención de comprobar lo que él ya piensa. Él dice, yo pienso esto. Seguro que la Biblia ha de decir lo mismo. Entonces él empieza a buscar hasta que encuentra donde dice la Biblia lo que él ya piensa. Eso no es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos tratar de, hasta donde sea posible, no siempre es posible al 100%, pero hasta donde sea posible, nosotros queremos despojarnos de nuestras ideas preconcebidas, ir a la Biblia y dejar que ella diga, ¿ok? Y luego conformar nuestra mente y nuestra conducta, y nuestras decisiones y nuestros sentimientos a lo que dice la Biblia, ¿ok? La forma deductiva de estudio bíblico es usar la Biblia para respaldar mis propias ideas. Pero no queremos que Dios respalde mis ideas, sino yo conformarme a las de Él. ¿Está claro? Entonces, un sinónimo del acercamiento inductivo es exégesis. Diga exégesis. Ustedes van a oír esa palabra en círculos cristianos, exégesis, y a veces no saben lo que significa, o exegético, y básicamente significa sacar. ¿Qué significa exégesis? Sacar de la Biblia la verdad. Lo contrario de exégesis es eiségesis, es meter. ¿Entienden? Yo traigo mi idea y se la meto a la Biblia. No, eso no es lo que queremos hacer. Nosotros queremos ir a la Biblia y sacarle la verdad. ¿Está claro? Eso es un estudio exegético. Entonces, en cierto modo, la exégesis, que es extraer de la Biblia la verdad, la exégesis y el método inductivo son inseparables. ¿Entienden? Sí. Muy bien. Entonces, esto es el método inductivo. ¿Y por qué es mejor el método inductivo que cualquier otra cosa, especialmente que el método deductivo? Bueno, cuando menos yo tengo aquí 5 razones, porque el estudio inductivo de la Biblia es el acercamiento más objetivo. Es decir, yo trato de despojarme de mis prejuicios y dejo que la Biblia hable tal lo que tenga que decir. ¿Me estoy dando a entender? De otro modo, cada individuo es la autoridad. Es la autoridad, y pues esto, ¿se imaginan? Hay un refrán que dice, cada cabeza es un mundo. Nunca vas a llegar a una verdad absoluta cuando te acercas a la Biblia así, sino que cada quien encuentra su verdad. Esa es tu verdad, esa es mi verdad. A mí la Biblia me dice esto, a ti que te dice, a ti te dice, pues yo te respeto y tú me respetas y todos contentos. Lo que a ti te diga, lo que tú sientas, lo que tú pienses, no es lo más importante ni lo que yo opine, es lo que realmente significa el texto. Y para eso hay que trabajarle duro, para descifrar ese significado, ¿ok? Pero el estudio inductivo es el acercamiento más objetivo. Segundo, es el acercamiento más seguro. ¿Por qué? Porque la Biblia ahí está, los datos ahí están. Eso es algo concreto, no es algo que yo tengo que fantasear, o depende de mi estado de ánimo, o del tuyo, sino de los hechos. Ahí están los hechos, ahí están las palabras, ahí están las cosas concretas, las evidencias. Solamente hay que trabajar con ellos. ¿Está claro? Tercero, porque este tipo de estudio es el acercamiento más enriquecedor. ¿Por qué? Porque al que se dedica a él, le deja mucha riqueza. Por eso le puse enriquecedor. Riqueza de conocimiento, de sabiduría, de satisfacción de entender la verdad de Dios. Como les decía a algunos antes de empezar la clase, cuando yo terminé de preparar algunas de las notas de este curso, yo me sentía maravillado, me sentía muy emocionado por las verdades que iba descubriendo o viendo. Y yo me sentía el más beneficiado, porque todavía ni enseñaba a nadie y yo ya había aprendido tantas cosas. Cosas que en los 30 años que voy a cumplir como cristiano, en 3 días más, cumplo 30 años de cristiano, cosas que nunca había aprendido, solo por preparar este curso estudiando la Biblia. Entonces, esa es una de las cosas más buenas de estudiar la Biblia así, que es una cosa enriquecedora para tu experiencia cristiana. Cuarto, el estudio inductivo de la Biblia, según mi opinión, es el acercamiento más provechoso. ¿Por qué? Porque tú no tienes que andar figurándote, suponiendo qué vas a hacer esta vez para descifrar la verdad. Solamente ya sabes cuáles son los pasos, no pierdes tiempo, vas al texto, oras y sigues el trabajo de siempre y sacas el máximo provecho con las herramientas que ya te cuentas. Optimizas el uso de tu tiempo cuando tú estudias de esta manera, y especialmente cuando estudias la Biblia de manera secuencial, capítulo por capítulo, versículo por versículo. ¿Me entienden? Máximo provecho. Y es el acercamiento más lógico. Les dije 5 razones por las que creo que es la mejor manera de estudiar la Biblia. Es el acercamiento más lógico. ¿Por qué? Porque tiene lógica primero observar, después interpretar lo que observaste y después aplicar lo que interpretaste. Si tú inviertes eso, entonces eso es sin razón. No hay lógica en eso. Imagínate, si tú no usas este sistema para interpretar la Biblia, entonces ¿cuál vas a usar? Y cada quien inventa el suyo. Y entonces, para otra semana te sientes diferente, tienes que inventar uno nuevo. ¿Y cuánto tiempo te vas a gastar? ¿Me entiendes? ¿Y a qué conclusiones vas a llegar? Entonces, Dios nos hizo de manera racional. Dios nos hizo no solo con corazón, nos hizo con mente. Y dice que debemos amarlo con toda nuestra mente. Y Dios a todos nos hizo a su imagen y semejanza. Y es un universal. Todos los seres humanos reaccionamos de manera lógica. ¿O no? Algo dentro de nosotros nos dice que las cosas no están bien cuando están fuera de la razón, cuando están sin razón. A eso le llamamos nosotros enfermedad, enfermedad mental. Porque pensamos lógicamente y tenemos sentido común. Entonces, este método tiene una secuencia lógica. Hace sentido. ¿Me están siguiendo? Muy bien. Entonces, esas son suficientes razones para convencerlos, para estudiar la Biblia inductivamente. Si no los logré convencer, bueno, pues ha sido un gusto conocerlos. Que tengan un buen día. Bueno, vamos, es una broma, obviamente. Los 3 pasos del estudio inductivo de la Biblia, ya dijimos cuáles son. Número 1, 2, 3, aplicación. Sí, número 1, observación. Número 2, número 3, si yo quisiera ilustrar más o menos la proporción del trabajo, imagínense que esto es un pastel, y ese pastel vamos a partirlo en rebanadas, más o menos así. Entonces casi un 70-75% del trabajo es observación. Ahí está la clave del trabajo, ¿me entienden? Y luego probablemente un 25% más es interpretación. Y finalmente el 5% restante, aplicación. ¿Ya captaron? Entonces, ¿quieres tener más probabilidades de hacer un buen trabajo? Aprende a observar. ¿Ok? Pero para observar bien vas a tener que desarrollar ciertas habilidades. ¿Sí o no? Como en cualquier oficio. Cuando tú no estás bien entrenado y vas a un museo y ves una pintura aquí y otra pintura allá y a ti lo que te gustan son los metales, tú dices, ¡ay, qué aburrido! 5 minutos, ya, vámonos. No te gusta. Pero el que ha entrenado sus ojos para saber cómo funciona el arte, se queda a veces horas enfrente de un cuadro. ¿Sí o no? Porque observa muchas cosas que el otro no puede ver. Pero sí puede, porque tienen los ojos los dos. ¿En qué está el problema? En que no ha desarrollado la habilidad para apreciar el trabajo y para reconocerlo. ¿Me doy a entender? Es lo mismo usando eso como comparación con el estudio de la Biblia. Vas a un pasaje de la Biblia, alguien te dice, prepara un estudio de este capítulo, y tú lo lees, dices, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? No se le ocurre nada. Y luego viene otro y agarra un versículo y predica una hora de eso. Y otros se quedan como diciendo, ¿cómo le hizo? Porque aprendió a qué. A observar. ¿Ya entendieron? ¿Sí? Porque tiene más herramientas. ¿Sí? No es lo mismo hacer un hoyo con tus dedos que hacer un hoyo con herramientas. ¿Ok? Para eso es este curso. Para darte algunas herramientas para poder estudiar la Biblia de mejor manera. Entonces, los tres pasos del método inductivo, ¿cuáles son? Observación. Dos. Interpretación. Y. Aplicación. Ok. Ahora, no hay suficiente tiempo, solamente quiero que vayan a la siguiente hoja, por favor. Y en esa hoja yo puse de manera resumida y lo hice de esa manera en una sola hoja. Porque para mí, si ustedes vieran, miren, yo tengo aquí desde mis apuntes que yo tengo aquí delante de los estudiantes, en la pantalla que está aquí a mi lado, desde la página 14 hasta la página 24. Y a ustedes lo compacté para ponerlo en una sola hoja. Es la misma información. ¿Por qué hice eso? Para que le saquen una foto. Y cuando estudien la Biblia en una sola hoja, puedan... A ver, ¿cuál era? Ah, ok. ¿Me entienden? Una especie de guía. O si quieren, doblan esa hoja y la ponen en su Biblia, si es que estudian la Biblia impresa. Y los que me están viendo por el video dicen, pero nosotros no tenemos la hoja. Bueno, pídanmela por correo y yo se las mando gratuitamente. luisfloriano@yahoo.com. Repito, luisfloriano, todo junto, en minúsculas, @yahoo.com. ¿Ok? Y ahí vienen muchos detalles acerca de la observación. Por cuestión de tiempo, solamente los vamos a leer. ¿Ok? Entonces voy a leerlo y ustedes me siguen en su propia hoja. Si bien dijimos los tres pasos, ¿cuáles son? Observación, interpretación, aplicación. Entonces, observación. Hay 20 cosas que podemos observar. Cuando menos, 20 cosas. Puedes observar en primer lugar el contexto literario. ¿Qué se dice antes? ¿Qué se dice después del pasaje que estudias? Número 2, puedes observar el contexto histórico-geográfico. Es decir, puedes averiguar la realidad, el lugar donde se escribió, en qué cultura se escribió, en qué momento de la historia se escribió el pasaje que estudias. 3, puedes observar cada palabra. Cada palabra está allí, no por accidente, está por algo. Tú puedes observar cada palabra está ahí, en el lugar correcto, de la manera correcta, tú puedes observar cada palabra. ¿Cómo qué puedo observar de cada palabra? Siguiente, número 4, observa si la palabra es, ¿qué tipo de palabra es? Hay 9 tipos de palabras en la oración gramatical. Hay sustantivos, adjetivos, artículos, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones, interjecciones. Algunos de ustedes ya me están viendo con cara de... ¿Qué dijo? Sí, eso que aprendieron en la escuela primaria, en la escuela elemental, que pensaban que no servía para nada, pues buenas noticias, sirve para mucho. Y los que pensaron que repasar eso en la escuela intermedia no servía para más que perder el tiempo, pues malas noticias, sirve de mucho. Y los que sí le echaron ganas, los felicito por haber estudiado gramática. ¿Ok? Entonces, si la palabra es un verbo, por ejemplo, número 4, si es un verbo y es el verbo casi siempre una de las palabras principales que debemos observar en todo texto bíblico, Hay que ver qué es lo que dice o qué es lo que se hace. ¿Me entienden? Eso es el verbo. Entonces, en el pasaje que estudio, ¿qué se dice o qué se hace? Número 5. Podemos observar lo que es lo tácito. ¿Qué es tácito? Es lo contrario de explícito. Explícito significa visible, claramente visible. Implícito significa que ahí está, pero no se ve. ¿Nunca vieron alguno de esos documentales donde se ve el desierto y se ve, parece que hay pura arena y luego pasa un animalito cerca y salta un animal de donde no se veía y se lo devora? O en el mar, ¿verdad? Ahí estaba, pero nadie lo vio. Bueno, así sucede en el estudio bíblico muchas veces. Hay información que es imposible que no esté, pero a veces, como el ojo no está entrenado para reconocerla, no la ve. Pero con práctica podemos ver lo que no dice. Les doy un ejemplo. En Efesios 4 hay un pasaje que dice, dice, el que hurtaba no hurte más. El que hurtaba no hurte más. Hurtar es robar. Ahora, allí no dice, pero lo dice clarísimamente. ¿Qué le está diciendo el autor, que es Pablo, a los cristianos efesios? Que hay ladrones. Pero ahí no dice, hay ladrones en la iglesia, ya lo descubrí. Saque la mano de esa cartera y deje. No dice eso, pero sí lo dice, ¿verdad? Es imposible que no lo diga, porque por la forma en que él lo dijo, tiene que haber ladrones en la iglesia. ¡Cristianos! ¿Ladrones cristianos? ¡No! Bueno, entonces, eso también se puede observar. Número 6, hay que observar el sujeto. ¿Quién es el que está haciendo la acción? ¿Me entienden? Cosas tan obvias a veces se pasan por alto y se cometen graves errores. Tú lo escuchas cuando la gente está enseñando. O cuando tú no prestas atención, supones que es alguien el que hace algo cuando en realidad no es él o ella. Hay que observar quién es el que lo hace. Número 7, objeto directo. Observa quién es al que se le habla o el que recibe el efecto de la acción. ¿Me doy a entender? Todo esto sería muy fácil de entender para usted si usted hubiera prestado atención en su clase de gramática o de español. Pero si no lo hizo, nunca es tarde. Y yo tengo videos ya grabados en mi canal donde he explicado eso con lujo de detalle para los estudiantes. ¿Ok? Tengo un curso, unas clases que se llaman Gramática para el Estudio Bíblico, que le impartí a algunos pastores de varios países de América Latina, y ahí está en YouTube. Y tengo también otros videos que se llaman Aprenda Griego y Hebreo Fácil y Rápido con el software Bíblico Logos. Y en el video número 2 explico mucho de la gramática. ¿Ok? Pero pues, no, este no es clase de gramática. Así que sigamos. ¿Qué podemos observar? La causa o la razón. ¿Por qué se dice algo? Cuando tú oigas la palabra causa o razón, siempre es la pregunta, ¿por qué? Entonces, cuando dice algo un versículo de la Biblia, pregúntate, ¿por qué? Y a veces la respuesta está en el texto, pero hay que saberla encontrar. Tú puedes observar el propósito o el resultado. ¿Para qué se dice o se hace algo? Y voy a hablar de eso un poco más adelante. Puedes descubrir si hay alguna condición. Hay muchos versículos que dice, si confesamos nuestros pecados, si esto hicieres, o sea, sí, eso es una condición. Y a toda condición hay un resultado. Hay que ver si hay alguna condición y cuál es la acción que depende de que se cumpla esa condición. A veces hay un contraste, es decir, son dos cosas diferentes que se oponen una contra la otra, o diferencias que son muy notables. Aunque parece obvio, muchos no lo ven. Si tú leyeras el Evangelio de San Juan, por ejemplo, acabas de leer el capítulo 3, donde Jesús está hablando con un hombre llamado Nicodemo, que es varón, mayor de edad, principal entre los judíos. Llega Jesús de noche y él empieza la conversación. Y luego llegas al capítulo 4, y ya no estás en Jerusalén, estás en Samaria. Y ahora en el capítulo 4 es Jesús el que se le acerca a una mujer. Jesús es el que empieza la conversación. La mujer no es judía, es samaritana. no es vieja, es joven. O sea, es imposible que no vemos un gran contraste. A Jesús, a Nicodemo le responde. En capítulo 4, es la mujer la que le responde a Jesús. En el capítulo 3, Jesús a Nicodemo le contesta de manera capciosa, sutil. Tú, si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. El viento sopla, tú no sabes de dónde viene, dónde va. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre... todo eso era como un acertijo para Nicodemo. Y en el capítulo 4, a una mujer que ni andaba buscando la verdad, Jesús le responde, cuando ella le dice, sabemos que habrá de venir el Mesías, y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Imagínense, no hay un contraste ahí, pero solo el ojo preparado lo reconoce. Me atrevo a pensar que algunos de ustedes nunca habían visto eso en su vida cristiana. Y ahí está, siempre he estado ahí. Observa si hay un contraste. Luego, otra cosa que puedes observar, número 12, el modo en que se suceden las cosas. Entonces, si ya identificaste cuál es la acción, el verbo, lo que se dice, lo que se hace, ¿cómo se hace? ¿Cómo se llegó hasta ahí? ¿O qué es la manera en que se está realizando eso para que eso suceda? La forma, la manera en que algo se dice, se cumple o se lleva a cabo. Número 13, observa el género literario. No es lo mismo una poesía que una profecía. No es lo mismo una narración que una ley. Entonces, hay diferentes géneros literarios en la Biblia. No toda la Biblia está escrita de la misma manera. Cuando menos hay 8 diferentes estilos o géneros literarios en la Biblia. Tú debes identificar tu pasaje de estudio, cuál género tiene, porque tiene algunas peculiaridades de interpretación cada género. Puede ser narrativa histórica, ley o literatura legislativa, hay poesía en la Biblia, hay literatura sapiencial o de sabiduría, hay profecía, hay narrativa querigmática o de proclamación, hay literatura didáctica o epistolar y hay literatura apocalíptica. Cada una tiene sus propias peculiaridades. ¿Entienden? Hay que saber identificar eso. Dicen, pues yo pensé que todo era igual, como todo está escrito del mismo color, nada más aquí lo encuentro las palabras en rojo, dice, ¿verdad? Eso es lo único que veo diferente. Pues no había tinta roja en los tiempos de los apóstoles, tampoco. Esa se la pusieron después. Puedes observar la forma de las palabras. 14, puedes observar lo que se llama en gramática la morfología. No es lo mismo femenino que masculino, no es lo mismo singular que plural. No es lo mismo eso en cuanto a los sustantivos, los adjetivos, los pronombres o los artículos. No es lo mismo el pasado que el presente que el futuro, ese es el tiempo de los verbos. No es lo mismo la voz activa que la voz pasiva. Si estuvieras estudiando en griego, que la voz media o en español que los verbos reflexivos. Eso se llama la voz del verbo. No es lo mismo el modo indicativo que te habla de realidades, que el modo subjuntivo que te habla de posibilidades, que el modo imperativo que te habla de órdenes o ruegos, que el modo condicional que te habla de posibilidad también. El modo del verbo, eso se le llama en el mundo gramatical los accidentes gramaticales. ¡Ay, se accidentó el verbo! No me habían avisado. Sí se accidentó 5 veces. Se accidentó con género, número, modo, voz y tiempo. En cada verbo, cuando menos, puedes observar esas 5 cosas. Y luego hay concordancia entre el verbo y el sujeto, el sustantivo o el elemento sustantivado que realiza la acción. Si este verbo está en singular, el sujeto tiene que estar en singular. Si está en femenino, tiene que estar en femenino. Bueno, para que se dé una idea. Se puede observar la semántica, puedes observar el significado de una palabra. ¿Qué significa esta palabra? Puedes observar el sentido de una palabra, es decir, se usa en sentido literal o en sentido figurado. ¿Me entienden? Como un pasaje que está en 1 Timoteo 5, hace poco lo leí preparando uno de mis estudios, decía, porque viviendo está muerta. ¿Está muerta o está viva, pues? Entonces, habla en sentido figurado o en sentido literal. Ese es el trabajo del intérprete. 16. Puedes observar la sintaxis. ¿Y esa con qué se come? Dicen algunos. La sintaxis habla de la función, de la jerarquía. ¿Qué es una jerarquía? ¿Qué entiendes con jerarquía? Niveles. Rango, niveles. Hay niveles de autoridad en las ideas dentro de un pasaje bíblico. ¿Cuál es más importante y cuál está debajo de esa? Y eso también se puede observar. ¿Cómo le hago para observar eso? Aprendiendo a hacerlo. Puedes observar la estructura. ¿Cuál es el flujo lógico? Hay veces que el autor primero te dice, estos son los beneficios que vas a obtener de hacer esto. Otras veces te dice, esto sucedió por estas razones. O sea, la lógica es inversa. ¿Cuál es el flujo de la estructura? ¿Cómo presenta su pensamiento ese autor? Y también se puede observar eso. ¿Me entienden? La atmósfera, es decir, el estado emocional que rodea un pasaje. Muchos de nosotros ni pensamos en eso. Cuando Pablo escribe, yo preso en el Señor, quiero que tú me digas cuál prisión es agradable. Aunque seas preso domiciliario, ¿es agradable? Estás preso en tu propia casa, ahí con tus muebles y todo, donde tanto te gusta, en tu preferido sillón favorito, pero estás preso todavía. ¿Te gusta? Entonces, ¿no te dice algo eso? Pablo está dando una pista de cómo está la circunstancia y eso comunica algo. ¿Me entienden? ¿No crees que comunica algo que él diga, todos me han abandonado? ¿No está comunicando eso algo? ¿Emocionalmente? ¿Verdad? O cuando le dice en otro lado, Dios me libró de la boca del león. ¿Qué nos dice? ¿Qué sintió? ¿Qué sentía él cuando tuvo esa experiencia? ¿Verdad? ¿Por qué no dijo? No, para mí fue como pisar un insecto. No dijo eso. ¿Qué dijo? Dios me libró de la boca del león. ¿No te habla eso algo del ambiente? Pues eso hay que observarlo. Pero hay que saberlo observar. Y número 20, la escena. Usa la imaginación para ver con ojos cerrados las circunstancias en que se produce el pasaje. Casi toda la narrativa histórica son historias que se desenvuelven en escenas con pocos personajes. Así es por típico. Entonces, visualiza la escena y vas a ver cosas que antes no veías todavía. ¿Me doy a entender? Muy bien. Esos son solo 20 cosas que tú puedes observar de un texto. Ahora, con todo lo que han oído, ustedes dicen, para empezar tengo que estudiar gramática. Bienvenido al club. ¿Ok? Pero vale la pena, ¿o no? A todos nos gusta escuchar que un buen maestro de la palabra clarifique sus asuntos, ¿no? Bueno, ahora el maestro de la palabra vas a ser tú para ti mismo. Usted para usted misma. Y vale la pena el trabajo, ¿o no? Como el chiste que ustedes quizás han escuchado de un hombre que tenía una compañía, se le descompuso un aparato muy, muy, muy, muy, muy costoso y fue y llamó a un técnico y le dijo, hey, tengo un problema, no puedo arreglarlo, necesito que vengas y me lo arregles, ¿puedes? Y le dijeron, sí, sí puedo. ¿Cuándo me lo haces? Mañana. Ok, muy bien. ¿A qué horas? A las 9 de la mañana. Muy bien. Dicen que llegó el hombre ahí, llegó, revisó el asunto, miró, revisó los cables y todo. Y ahí estaba el dueño del negocio, y dice, ok, entonces agarró el desarmador, una llave, y le apretó algo, y ya. Le extendió la factura y le dijo, ahí está, $1,000. ¿$1,000? Le dijo. Sí, $1,000. Eso es un abuso, le dijo. No, no, no, ¿por qué me cobras tanto? A ver, desglósamela. Le dijo, ¿cómo no? Y agarró una... Dice, ¿por qué me cobran $1,000 si ese tornillo que le pusiste yo sé que no vale ni $1? Entonces le dijo, ahorita te explico. Y le anotó ahí, ¿ok? Y le dio el papel. Y el hombre agarró el papel y dice, honorarios, $1,000. Uno, tornillo, $1. Dos, saber cuál tornillo, $999. Pues sí. Sí, exactamente. Saber vale mucho. Aquí no se trata de un tornillo. físico. Se trata de la vida espiritual. Casi nada si se trata de saber interpretar bien a Dios, el que te va a llamar a cuentas. El que te va a llamar a cuentas. Que tus efectos eternos dependen de que entiendas bien lo que Él dijo. ¿Te imaginas vivir toda una vida haciendo lo que tú piensas que es lo que Dios manda y resulta que no? ¿Que apretaste el tornillo equivocado? Entonces vale la pena prepararnos para interpretar y observar bien el texto. Ok, entonces en cuanto a la observación, cuando menos hay 20 cosas que se pueden observar. Ahora ya van entendiendo por qué la rebanada es tan grande. En cuanto a la interpretación, hay cuando menos 5 cosas que se deben de tomar en cuenta. De hecho, cuando entremos en detalle, en el próximo curso van a ver que a veces la observación y la interpretación se traslapan. Como les dije, no siempre es tan fácil decir, esto es observación y esto es interpretación. ¿Me doy a entender? De hecho, no siempre funciona como ustedes piensan. No siempre es que observo todo lo que puedo observar y luego interpreto todo lo que observé y luego ya lo aplico. No, hay veces que observo una cosa y ahí mismo es mejor que la interprete rápido y después sigo observando otras. ¿Me doy a entender? Para que vaya procediendo. Entonces, depende del estudio del pasaje. Pero, cosas que debes tomar en cuenta a la hora de interpretar. En la observación tú identificas si hay, por ejemplo, palabras que se usan en sentido figurado. En la interpretación tú determinas cuál es el sentido correcto de la palabra. ¿Me doy a entender? Para eso tienes que saber cuáles tipos de figuras de lenguaje hay y cómo se usan. Que es un listonón que ya vamos a ver. ¿Sí? Esas palabras que a veces has oído por ahí en la iglesia, que tú no sabes ni lo que significan, que si es una elipsis, que si es una sinécdoque, que si es una metonimia, que si es una metáfora, que si es una alegoría, y tú dices botellita de Jerez, por si acaso. Pues no entiendes nada. Pues todas son figuras de lenguaje. ¿Me entiendes? Entonces tienes que interpretarlas bien. Segunda cosa que debes interpretar, cualquier peculiaridad propia del estilo literario. Si ya identificaste, por ejemplo, tu pasaje es un salmo, tú ya sabes que los salmos es literatura poética y tú entonces debes de saber que la poesía hebrea depende del paralelismo y que hay diferentes tipos de paralelismo, que hay paralelismo sintético, que hay paralelismo antitético, que hay, bueno, hay diferentes tipos de paralelismo. Pues si tú no sabes nada de eso, pues, entonces ya sabes qué estilo y ya tienes conocimiento de los principios propios de ese estilo, interpretas bien. ¿Está claro? Entonces, si hay figuras de lenguaje, ¿cuál figura? Si es un estilo literario, ¿cuál peculiaridades de interpretación le tocan a ese estilo? Número 3, toma en cuenta los pasajes paralelos. ¿Ok? A veces el mismo autor escribió pasajes o libros diferentes en la misma temporada para abordar problemas semejantes. Tú lees Efesios y Colosenses y hay muchas similitudes. Y lo que dice en un pasaje, de un modo, casi lo dice de manera idéntica, pero cambia algo en otro. Y tú entonces entiendes, ya entendí. ¿Me entienden? Los pasajes paralelos. ¿Por qué? Porque la Biblia se interpreta a sí misma. Al final de cuentas, el autor es el mismo. ¿Quién es el autor? Dios. Que la inspiró Dios. Y él no se va a contradecir. ¿Me entiendes? Entonces, hay veces que solamente leyendo la Biblia vas descubriendo las respuestas a las preguntas que tenías anteriormente porque otros pasajes traen la luz. 4, a la hora de interpretar, debes de tener mucho cuidado con el contexto. Con el contexto. Cuando interpretas un pasaje, tienes que ver qué dijo antes, ¿qué dice después? Para no torcer el significado. No solo el contexto de las palabras, también el contexto histórico. El contexto que rodea afuera de las palabras, pero que ahí está para interpretarlo correctamente. El contexto teológico también. Por ejemplo, si tú ya sabes que la Biblia dice claramente que la salvación no es por obras, es por gracia, y te encuentras un versículo que parece decir que la salvación es por obras, entonces tú ya sabes que la salvación por obras es una mala interpretación de ese pasaje. Porque el contexto teológico de toda la Biblia demuestra lo contrario. ¿Me doy a entender? Entonces, ahí no solamente es el contexto literario que está antes o después, o el contexto histórico, geográfico, también es el contexto teológico. La mente de Dios no se contradice. Él es todo conocimiento, todo lo sabe. Por lo tanto, esa interpretación es fallida, porque contradice la revelación general. ¿Me doy a entender? Revisar, interpretar a la luz del contexto, en sus diferentes expresiones. Y número 5, finalmente, la interpretación se trata de entender cuál es el principio, la lección, la verdad o la doctrina universal que Dios está tratando de enseñar a través de ese pasaje. Tienen ustedes que darse cuenta que Dios no solamente está interesado en la Biblia en entretenerte con esta historia, que esta historia es un vehículo para decirte algo. ¿Qué es eso que quiere decirte? ¿Cuál es el principio, la verdad, la enseñanza? Ese es el objetivo que te debe de mover al estudiar cualquier pasaje de la Biblia. ¿Captan eso? Así que finalmente, observar es muy importante. Observar lo que el texto dice, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que significa. ¿Entienden? Lo que significa. ¿Por qué se ofende una señora? ¿Por qué se ofende una señora que su marido le diga ese vestido como que ya no te queda muy bien? ¿Por qué se ofende tanto la señora? ¿Tiene algo malo el vestido? No, mi amor. ¿Tengo algo malo yo? No, mi amor. Pero como que ya no te entra bien. Entonces ella se ofende. ¿Por qué? No es por lo que dijo, es por lo que significa lo que dijo. ¿Qué significa? ¿Verdad? Y le quedó muy claro a ella. Bueno, Dios usa historias, Dios usa muchos tipos de formatos literarios para darnos mensajes. Y tú quieres entender lo que Él está realmente queriéndote decir a través de ese pasaje. ¿Captan? Entonces ahí están las palabras y tú puedes ser un erudito en la observación y todo. Pero a fin de cuentas, tú lo que quieres es entender el significado. Lo que realmente Dios está tratando de decir, alcanzarnos. Porque no solamente se trata de los cristianos de Éfeso, de Colosas, de Corinto, o de los israelitas en el desierto, o de los reyes en el palacio, o de los pastores en el redil. Se trata de todo el pueblo de Dios. Se trata de Dios. Y se trata de los propósitos de Dios. ¿Captan eso? De Jesucristo. Y ese es el mensaje que la interpretación trata de descubrir. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Cuál es el principio? Y ahí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, dije, la interpretación se trata de descubrir los principios, lecciones o verdades universales que Dios nos enseña por medio de lo que dice el pasaje. Por ejemplo, ¿qué es lo que el pasaje nos trata de enseñar acerca del carácter, la naturaleza y de la persona de Dios? ¿Sabes cuál es el personaje más importante de toda la Biblia? ¿Cuál? Dios. Dios. Él es el héroe de la historia. Agarra la Biblia en cualquier lugar y cualquier humano que escojas se queda corto. ¿O no? Pero el que siempre sale bien librado, el que siempre es intachable, es Dios. El héroe del libro es Dios. Si tú no has entendido que todas las historias que Él puso ahí, las puso directa o indirectamente para que lo conozcas a Él, entonces fallaste el punto. Entonces, ¿qué me enseña este pasaje acerca de quién? De Dios. De cómo es Él. De qué propósitos y pensamientos tiene. De cómo se conduce Él. ¿Me están siguiendo? Bien. ¿Qué nos enseña de Dios? Y hablamos de Dios Padre, o de Dios Hijo, o de Dios Espíritu Santo. Pero ¿quién es hecho a la imagen de Dios? Los seres humanos. Entonces, no solo queremos ver lo que un pasaje nos enseña de Dios, también queremos ver lo que Dios, en cierto pasaje, nos enseña acerca de la naturaleza, del carácter, de las intenciones o de las responsabilidades del ser humano. ¿Sí o no? Entonces, en cada pasaje decimos, ok, ¿qué me enseña esto del ser humano? ¿Cómo es el ser humano? No, pues el ser humano a veces es muy noble, muy ingenioso, muy creativo, muy cruel, muy implacable, muy inconstante. Entonces, eso también hay que aprenderlo a ver en los pasajes. ¿Captan? ¿Por qué? Porque así son los seres humanos. ¿Entiendes? Luego, cuando experimentan la gracia de Dios, esos mismos seres humanos se convierten en creyentes, en hijos de Dios, en pueblo de Dios, en iglesia. ¿Me doy a entender? Entonces, hay que preguntarnos a veces, entonces, ¿qué me enseña este pasaje acerca de los creyentes, los hijos de Dios, de su naturaleza, de sus nuevas responsabilidades, de sus intenciones, o lo que deberían de sentir, lo que deberían de hacer, cómo deberían de cuidar su interior, su conducta exterior, cómo deberían de... Esta es una responsabilidad que se le da a un individuo, a nivel individual, ¿es esta orden o es una orden colectiva? Todo eso hay que observar si es que el texto dice algo de eso. Entonces, si el texto nos dice algo de Dios, del ser humano, del creyente, individual o colectivamente, tanto el ser humano como el creyente, ¿qué nos dice Dios acerca de otras criaturas inteligentes aparte de estos dos que ya mencioné, que es Dios y el hombre? Hay otros seres creados muy inteligentes, que son los ángeles. ¿Qué nos dice acerca de ellos el pasaje? Sean santos o sean ángeles caídos. Y luego también tenemos la creación, el resto de la creación. ¿Qué nos habla este pasaje acerca de los propósitos de Dios para la creación, el funcionamiento de la creación, o de alguna otra doctrina que se deriva de todos estos? Como pueden ver, el trabajo de la interpretación es muy importante. Y requiere cierto nivel de destreza, de conocimiento, de pericia en las reglas de interpretación. Es como si yo te dijera, te sientes mal, vas con el doctor y te sacan una radiografía, ¿ok? Te la dan, ahí te dice el doctor, ahí está su radiografía, deme mi radiografía, me costó mucho dinero, ahí está, llévesela. Y agarra la radiografía, ¿y de qué te sirve a ti? ¿La ves? Dices, ¿cómo iba esta? ¿Sigo así? ¡No sabes! ¡Ahí está al revés! ¿Qué haces con la radiografía cuando no la sabes interpretar? La agarras de ventilador. ¿De qué te sirvió? ¿Me entiendes? Si no la sabes interpretar. Esto puede pasar cuando tú colectas un montón de información en la observación, pero no la sabes interpretar. ¿Entiendes? Uno de mis maestros, que ya pasó a la presencia del Señor, el doctor Emilio Antonio Núñez, que fue un teólogo reconocido a nivel internacional, él dijo, en una ocasión yo lo escuché, dijo, todos tenemos derecho al libre examen de las Escrituras, pero no a la libre interpretación. No es lo mismo el libre examen que la libre interpretación. Todos pueden ver una radiografía, ¿sí? ¿O no? ¿Quién es el único que la puede interpretar? El doctor, ¿verdad? Especialmente el ortopedista, el que sabe de eso. ¿Sí o no? ¿Y cómo puede hacerlo? ¿Por qué lo puede hacer el doctor y tú no? Gracias. ¿Por qué él estudió? ¿Por qué él sabe? Se preparó para eso. ¿Entiendes? Bueno, a veces nosotros que venimos como cristianos evangélicos de trasfondo católico romano, muchos de nosotros, venimos de un ambiente donde se nos enseñó que solo los doctores de la iglesia pueden interpretar la Biblia. Solo ellos. Y nosotros pasamos al extremo opuesto. Todos podemos interpretar la Biblia. Todos. Somos el pueblo del libro, así se nos llama, según dijo Samuel Escobar, otro gran teólogo peruano que en otra ocasión pude escuchar en persona. Entonces, es el pueblo del libro. Pero eso no significa que solo porque puedes leer la Biblia ahora y que lo hagas cada día, la interpretas correctamente. Si no sabes, si no has sido entrenado para interpretar la radiografía, puedes tener radiografía y no le sacas el provecho correcto. Pues puedes tener tu Biblia 30 años y si no sabes las reglas de interpretación bíblica, la sigues usando de ventilador. Estoy hablando en sentido figurado. O sea, todavía no importa que tienes mucho tiempo. que conocer las reglas de interpretación. ¿Me entiendes? Todos pueden ver a la gente jugar un juego de mesa, pero solo los que conocen y siguen las reglas pueden participar. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Ya están entendiendo? Ok. Bueno. Entonces, por último, después de hablar de el significado, entonces la meta final de la interpretación es que tú descifres qué significa el pasaje y lo puedes escribir de una manera que ya lo entiendas tú y que lo entiendan otros. ¿Me entiendes? A veces va a tener muy poca variación porque el pasaje que estudiaste es muy claro de entender. Pero hay veces que no. ¿Sí? Entonces ya lo tienes claro, lo escribes en forma de párrafo, haciéndole justicia al texto y al contexto, sin que queden dudas para ti y para cualquier otro que pudiera leerlo. Ahora, por último, nos queda el tercer paso. ¿Cuáles son los tres pasos? Uno. Dos. Tres. Aplicación. Y esa es la rebanada más chiquita, porque casi está automática. Ya es más desde la interpretación, cuando haces este trabajo, cuando vas descubriendo el principio universal que es que Dios comunica a través de un pasaje, dices, no, pues ya sé cómo se va a aplicar esto. Es casi en automático. ¿Me entienden? Y esa aplicación va a ser fiel al pasaje. No puedes estudiar tú la historia de, por decir, la parábola de Mateo 18, donde el Señor habla de que un hombre tenía un siervo que le debía una gran suma de dinero, se la perdonó toda, lo liberó, y ese hombre encuentra otro siervo que le debía una cantidad considerable, pero todavía incomparable con la deuda que él le fue perdonada, no se la perdonó, y entonces, ustedes probablemente conocen la historia o lo pueden leer en Mateo 18. Y no puedes agarrar esa historia y al final decir, bueno, aplicación, hay que diezmar. Dices, ¿qué? ¿De dónde sale eso? ¿Me entienden? ¿De dónde sale eso? No hay correspondencia. ¿Cómo pongo en práctica lo que acabo de interpretar? Lo que yo debo de hacer hoy con lo aprendido. Y ahora nos hacemos preguntas similares, pero con respecto al presente. Es decir, en la observación yo le pregunté, ¿quién dijo esto? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué se lo dijo? Ahora en la aplicación son preguntas similares, pero no acerca de los personajes de la Biblia, sino de nosotros. Ok, y ahora ya sé lo que Dios nos dice a todos, tanto a los creyentes del Antiguo Testamento como a los del Nuevo Testamento, a la luz de ese pasaje, Dios nos dice esto en sentido universal. Ese es el resultado de la interpretación. Ahora yo agarro ese principio, lección, verdad, doctrina que aprendí y digo, ¿qué conmigo? ¿Qué voy a hacer yo con eso hoy? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Eso es ahí. Yo, en el siglo presente, en mi lugar, con la gente que me rodea. Esa es la aplicación. ¿Me doy a entender? Muy bien. Y a veces cuando tú tienes un rol de influencia en la iglesia, tienes contacto con otros, no solamente quieres saber que tú lo aplicas bien, pero poderle decir a otros cómo lo apliquen ellos también. ¿Me doy a entender? Todos tenemos padres o madres o hijos o hijas, familiares, amigos, compañeros que merecen y necesitan saber la verdad y responder a ella. Entonces la aplicación no solo es para mí, pero a veces es de provecho para los que tienen contacto conmigo. Entonces, en resumen, esos son las descripciones generales acerca del método inductivo de estudio bíblico, el estudio inductivo de la Biblia. ¿Está claro? Quiero poner todo esto de manera resumida así. Cuando tú vas a un pasaje de la Biblia que vas a estudiar, cuando vas a un pasaje de la Biblia que tú quieres estudiar, lo que tienes que hacer es ponerte en las manos de Dios. Entonces, lo voy a poner de la forma más sencilla posible, ¿ok? Te pones en las manos de Dios. Ahora dice, Señor, yo quiero entender tu palabra, guíame. ¿Por qué deberías de orar? Porque no necesitas la ayuda de Dios para interpretar. Alguien que busque el Salmo 119, 18, rápidamente. Salmo 119, 18, y me dice, ¿qué encuentran allí? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces aquí está el escritor del Salmo, lo que llamamos el salmista. ¿A quién le está hablando el salmista? A Dios. ¡A Dios! ¿Cómo sabemos que a Dios si ahí no dice la palabra Dios? Porque está implícita, ¿verdad? Pero es obvio, tiene que ser Dios. ¿Cómo lo sabemos? Hay una pista en el texto. Porque la ley de Dios. Gracias. Porque dice tu ley, no dice la ley. Dice tu ley. ¿Y quién es el promulgador de la ley? Dios. ¿Ya captaron? Entonces, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, ¿le está hablando a? A Dios. Y cuando nosotros hablamos con Dios, ¿cómo llamamos a esa actividad? Oración. Entonces, el versículo del Salmo 119, 18 es una oración. ¿Es una oración de quién? Del salmista. No sabemos quién sea, pero del salmista, que se implica que es creyente. ¿Cómo sabemos que es creyente? Tampoco lo dice el texto, no dice yo soy creyente. ¿Pero cómo sabemos? Pues cree en la ley de Dios. Porque siente un aprecio por la ley. Los únicos que sienten aprecio por la ley de Dios son los creyentes. ¿Sí o no? Ahora, ¿que no la ley son los primeros 5 libros de la Biblia? Sí, pero si ustedes hacen un estudio más detallado de la palabra Torá, se van a dar cuenta que esa palabra, ese concepto, no solamente se refiere a los libros de Moisés, sino que estrictamente hablando, la palabra Torá significa enseñanza. Enseñanza. Y de manera específica, la enseñanza que Dios le dio a Israel a través de Moisés. Tanto la enseñanza legislativa como las leyes, como las demás enseñanzas. Así que aquí está hablando no solamente de los fragmentos que dan leyes, sino está hablando de la enseñanza, lo que nosotros llamamos la palabra de Dios. ¿Captan eso? ¿Abre mis qué? Mis ojos. ¿El qué ojos? ¿Es sentido literal o sentido figurado? Figurado. ¿Cómo saben? Porque nadie necesita la ayuda de Dios para abrirle los ojos. Tú los abres y los cierras en automático. Miles de veces, todo el día. Mira. Yo no tuve que orar para poder hacer esto. Mira. ¿Verdad? No está hablando de estos ojos. Está hablando en sentido figurado. ¿Para ilustrar qué? Visión. Entonces hay otra forma de ver. ¿Se dan cuenta? Que no es física. Es espiritual. Ah. Abre. ¿Qué significa abrir? Que haya acceso, ¿verdad? Acceso. Y cuando decimos abrir los ojos, ¿qué es lo que entra? Luz. Luz, gracias. Luz. ¿Qué es lo contrario de luz? Oscuridad. Quiere decir que si Dios no abre mis ojos, ¿en qué estoy yo? En oscuridad. Pero dijimos que no era una visión literal, es una visión espiritual. Él está reconociendo, sin tu ayuda, yo estoy espiritualmente a oscuras. ¿Sí? Eso, mis hermanos, es la razón por la que necesitamos orar al estudiar la Biblia. ¿Ya entendieron? Porque sin la ayuda de Dios estamos, por más que abras los ojos, por más que memorices si es adverbio, si es adjetivo, si el verbo es en voz pasiva, si está en modo subjuntivo y me das una cátedra de gramática, si Dios no te ayuda, toda tu observación va a resultar en una pobre o nula interpretación correcta. Y aunque descubra la interpretación correcta, va a haber una aplicación deficiente. Porque si no es cierto, yo no creo en eso. No hay aplicación correcta. ¿Entienden? Entonces, hay que orar. Y ni siquiera he terminado de decirles todo lo que ese pasaje dice. Observan lo que el pasaje dice ahí. No dice, abre mis ojos para ver tu ley. Eso no dice el pasaje. ¿Qué dice? Las maravillas. Yo no necesito que Dios me abra los ojos para ver su ley. Yo lo puedo hacer cada que quiera. Además, vivo en una generación donde ya hay Biblia. Mira, aquí. Levítico 6, mira. Ah, a ver, yo no necesito que me ayude el Señor. Mira, yo leí. Ah, Sí, pero no está hablando de eso. Cualquiera puede leer con sus ojos físicos la ley. Bueno, no cualquiera, hasta para eso necesitamos el permiso de Dios. No lo pongas a prueba, capaz que te quedas ciego. ¿Eh? Pues digamos que, en términos de sentido común, yo necesito la intervención sobrenatural de Dios para abrirme estos ojos y leer yo la ley. No, lo que el salmista está diciendo es, abre mis ojos para ver ¿qué? Las maravillas. Quiere decir que hay una dimensión de este libro que es gloriosa, es grandiosa, es maravillosa y al mismo tiempo imperceptible para la mayoría. Imperceptible para la mayoría. Pero eso no le quita la realidad. ¿Entienden? Si tú eres físicamente ciego y te llevo al Parque Nacional Yosemite en mi carro o cualquier otro parque maravilloso de belleza de primera línea, de nivel mundial, que atrae turismo a todo el mundo. Yo te digo, ven, tú eres ciego, yo te subo a mi carro y digo, ven, vamos a dar la vuelta. Y tú no sabes, porque no ves, y yo te llevo. Yo te puedo llevar en mi carro con los vidrios cerrados a un parque nacional y tú no sabes lo que hay alrededor de ti. O te puedo llevar al basurero y tú no sabes lo que hay alrededor de ti. ¿Me entiendes? Solamente si abres los ojos. Bueno, quiero decirles que vivimos en una realidad saturada de maravilla y de gloria y de belleza. Pero estamos tan mal espiritualmente que no lo podemos ver. Todo el tiempo andamos a ciegas espiritualmente hablando. Necesitamos la intervención sobrenatural de Dios para quitarnos esas cataratas espirituales, esa ceguera y ver su gloria. Ahora, por último, según ese pasaje, ¿en dónde se revela gloria de Dios? En su ley. ¿Se fijan? En su palabra. Hay una porción de gloria de Dios, de maravilla, condensada en su palabra, que es imperceptible para la mayoría de para cualquier ser humano que no reciba la intervención sobrenatural de Dios para ayudarle a percibirla. Nosotros, por naturaleza, hemos sido creados para disfrutar y anhelar la belleza. ¿Sí o no? ¿Verdad? Tus sentidos, tanto tus percepciones físicas como tus percepciones psicológicas, están diseñadas para procurar la belleza, lo que tú interpretas como bello. ¿Sí o no? Sí. O hermoso. Y lo procuras. Si no, no te hubieras casado con ella. ¿Verdad? O tú no te hubieras casado con él. Algo bueno le viste, algo que para ti era muy valioso y muy bello. ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque así nos hizo Dios, para procurar la belleza. Pues Él está diciendo que hay una gran medida de belleza que satisface los anhelos más profundos con los que fuimos creados, que nos estamos perdiendo. Fuimos creados para anhelar y para disfrutar esa maravilla y esa gloria y esa belleza. Pero necesitamos que Dios intervenga para verla. ¿Y dónde la vamos a ver? En su palabra. ¿Vieron? Ya me puse a hacer una exposición aquí del Salmo 119:18, nada más para decirles por qué tienen que orar cuando estudien la Biblia. Para que Dios les quite las escamas y puedan ver esa gloria. Y al verla ustedes, lo que siempre pasa, ¿no? Cuando ves algo tan bonito y tan maravilloso, luego le quieres llamar a los que más amas y decirles, ya, ven, ven, ven, ¿no es cierto? Así somos creados. Esa es la experiencia espiritual de un creyente. Es descubrir la gloria de Dios en su palabra y después ser saciado en su necesidad y en su sed por belleza para ser feliz. En eso está la felicidad. Y luego sentirnos tan felices que nos sentimos impulsados a buscar a los que amamos para darles a conocer esto tan satisfactorio. Cuando alguien no experimenta eso, es que, como dice Isaías, no le ha amanecido. Vamos a la iglesia, ¡ay, qué aburrido! ¡No! Vamos a leer la Biblia, ¡ay, no! O sea, ¿se dan cuenta? ¿Ven? Es una muerte espiritual, una ceguera, una cosa muy tremenda. Un lugar donde unos ven la gloria de Dios, otros lo único que ven es una carga pesada que no pueden llevar, ni quieren. ¿O no? ¿Verdad? Ok. ¿Y quién es el que quita esa ceguera? Dios. Si ponemos luces rojas y azules con humo, ¿la quitamos nosotros? No. Música contemporánea, porque la otra ya está ruquita. ¿Con eso quitamos la ceguera? No. ¿Se dan cuenta cómo cómo a veces la iglesia no responde bíblicamente a la realidad? ¿Cuál realidad? El ser humano está impedido de ver la luz de humo, los colores y eso. No van a dejar que un ciego espiritual vea la gloria de Dios. Aunque la iglesia gaste mucho dinero en eso. Mucho esfuerzo. Lo único que puede quitarlo es Dios. Y Él ha dicho, es en su palabra, que Él se va a glorificar. ¿Eh? Bueno, entonces, yo comienzo y oro. Señor, aquí estoy ante tu palabra. Por favor, ayúdame a ver. Si tú no me ayudas, yo no la veo. En nombre de Cristo, amén. O algo parecido. Así como me oyeron, sencillo, corto, al grano. ¿Para qué me ando por las ramas? Yo solamente necesito reconocer, Señor, yo sin ti no puedo hacerlo bien. Y contigo todo es posible. Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu palabra. En nombre de Jesús, amén. ¿Cuánto me tardo en una oración como esa? No es cuestión de tiempo, solo es hacer la oración correcta y tener la actitud correcta al hacerla. Entonces, hago una oración, después voy al texto. Entonces, voy al texto, abro mi Biblia en la porción señalada, ¿sí? Y entonces, leo mi texto. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Entonces, lo observo. Observo lo que dice el texto, ¿sí? Lo leo. ¿Y cómo observo? Leo, pues claro, pues como de otro modo, ¿no? Lo leo con la intención de entender. ¿Sí? Pero como yo sé que Dios me hizo de manera lógica, entonces trato de entender la lógica del pasaje. No solo leo las palabras, sino leo cómo están pegadas las palabras, que cómo desenvuelve el autor así su pensamiento. Observo lo que dice el pasaje, trato de entender, y trato de entender la lógica del autor para decirlo. ¿Me entienden? Estas son las cuatro preguntas indispensables que yo tengo que responder al leer el pasaje. Se pueden hacer muchísimas más, es más, el secreto es hacer las preguntas correctas. El secreto de la observación es hacer las preguntas correctas y buscar su respuesta. Pero estas son las cuatro indispensables para mí. Entonces aquí yo le voy a hacer cuatro preguntas al texto. Cuatro preguntas indispensables para mí. Esta es la línea del tiempo, ¿ok? La línea del tiempo. ¿Me están siguiendo? No sé si se ve en video, pero bueno. Aquí hay una línea y este es el hoy. ¿Estamos? Este es el ayer o antes. Y este es el después. O futuro. Y este es el pasaje. Hay cuatro preguntas que yo quiero hacer. ¿Qué? Esa es la primera. ¿Qué dice pues? ¿Qué? ¿Qué es aquí el punto a descubrir? ¿Qué? ¿Está claro? ¿Qué onda con esto? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué? Luego, número dos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dio esta historia? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué dijo esto? La pregunta ¿por qué siempre apunta hacia atrás? Yo tengo una acción, algo que sucede aquí en el presente, ¿ok? Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Y hacia dónde volteo? Hacia atrás, digo, ¿qué pasó? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué cosas provocaron esto? Y luego, tres, ¿para qué? Fíjense bien, ¿eh? Fíjense bien, se parecen mucho, pero son opuestas, son complementarias, mejor dicho. ¿Para qué voltea hacia adelante? ¿Por qué voltea hacia atrás? ¿Me doy a entender? Ok, ¿qué dice aquí Dios? ¿Qué dice el texto? Esto, ok. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué? Y apunta hacia atrás. ¿Para qué? ¿Qué quiere producir? ¿Qué resultados busca? ¿Qué consecuencias? ¿Qué conclusiones? Apunta hacia adelante. ¿Está claro? ¿Para qué? ¿Para qué? Como el pasaje que empecé a enseñar el domingo pasado, 1 Timoteo 5, ahí estamos. Dice, 1 Timoteo 5, dice que los hijos o los nietos cuiden de sus viudas. Para que todos sean irreprochables. Entonces, ¿cuál era el propósito? Para que todos sean irreprochables. No solo me preocupan las viudas, también me preocupa el testimonio de ustedes. Que no tenga reproche. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para que esto tiene un impacto directo sobre su relación con los demás, creyentes y no creyentes. Una conducta irreprochable. Y luego dice, todos, ¿para qué? Todos. Quiere decir, hay unos que sí lo están haciendo bien, pero otros no. Y yo quiero llegar a un objetivo, que todos los cristianos tengan una conducta irreprochable y no nada más unos. ¿Captan? Propósitos, son ejemplos lo que estoy dando. Y número 4. Dije 4 preguntas indispensables. ¿Cómo? Esa es la conducta del presente. Esto me dice ¿qué? La pregunta hacia atrás, ¿por qué? La pregunta hacia adelante, ¿para qué? La pregunta hacia abajo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo cuido las viudas? Versículo 16, manténgalas. Manténgalas. Deje de mandarlas al banco de alimentos. Manténgalas usted. Deja de mandarlas al Ministerio de Benevolencia de la Iglesia. Manténgalas usted. Versículo 16. Y no solo dice manténgalas usted, ya me estoy adelantando ahí. El versículo 16 ahí dice, si alguna creyente femenino. ¿Por qué no dice a los hijos? ¿Por qué Pablo normalmente no usa el género femenino? Y aquí sí se dejó ir directo a las mujeres. Si alguna creyente tiene viudas, manténgalas. Y se refiere a manutención material. Yo no escribí la Biblia, para que me vean así las hermanas. Según ese pasaje, la responsabilidad prioritaria de cuidar de las madres viudas está en las hijas primero. Aunque haya tenido 10 hijos varones antes, si tiene una hija, la hija es la primer responsable de cuidar a su madre viuda. Eso dice el texto. Yo no lo escribí. Es que por sentido común es así, hermanos. Porque cuando su mami necesite asearse, ¿qué esperaba? ¿Quién la va a atender? ¿La nuera? Pues si no queda de otra, sí, así será. Pero mientras tenga hijas, eso no debería de suceder. ¿O no? Ah, ¿verdad que hace sentido? Entonces, pero es un ejemplo. Estamos hablando ahorita de cómo estudio el texto. Llego al texto y yo, como yo ya he hecho esto miles de veces literalmente, pues yo ya en automático lo traigo. Entonces llego un texto y inmediatamente lo empiezo a leer. No hagan de cuenta que como en las películas esas de ciencia ficción, yo llego un texto y empiezo a ver y inmediatamente pongo mis ojos sobre el texto y empiezo a saltar el modo, el tiempo, la voz, la jerarquía, que es principal, que es subordinado, si es una causa, si es un propósito, si es un contraste, todo esto empieza a ver ahí a ver. Casi nada más con verlo, dependiendo del Señor, digo, ok, parte de mi trabajo como pastor y como maestro de la Biblia, lo que más tiempo me consume es escribirlo. Eso es lo que me toma tiempo. Escribirlo de una manera entendible y lógica para yo poderlo decir. Pero si yo no necesitara escribirlo, yo nada más puedo ir y ver. Ahí ya de inmediato empiezo. Si me concentro, dejo que el universo se detenga y pongo mis ojos sobre el texto y empiezo a leer. Empiezo a ver todas estas cosas. Y empiezo a... ok, más o menos. Y ya cuando agarro papel, empiezo más claro. Empiezo todo... Pero siempre son las cuatro preguntas indispensables. Número uno, ¿qué? Número dos, ¿qué? Número tres, ¿qué? Y número cuatro, ¿cómo? Hay veces que el texto dice esto claro, y hay otras veces que no dice, no responde alguna de estas preguntas. ¿Me entienden? Si yo soy muy curioso, digo, ¿pero por qué dice Dios esto? Y aquí en el texto no dice por qué. Aparentemente no dice, entonces lo puede estar diciendo de manera implícita, pero ¿cómo voy a estar seguro que lo dice de manera implícita si no está explícito? ¿Hay otros pasajes paralelos que sí lo dicen de manera explícita? Sí, entonces ya consigue una respuesta. Cuando tú haces esto pasaje tras pasaje, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo y completas un libro de la Biblia, y luego agarras otro y completas otro. Y luego otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Hasta que completas 27 en el nuevo y luego otros 39 en el antiguo. Y le das una vuelta por primera vez. ¿Habrás aprendido algo? ¿Será fácil que alguien llegue y te maree diciéndote, no, la Biblia aquí dice así? Dice, a ver, ¿dónde? No. Dices, no, espéreme. Yo no me la sé toda. Pero lo que sí sé es que eso no está diciendo. O alguien llega y te dice, a ver, ¿qué significa esto? Y ahora tú eres más cauteloso de decir, no sé, tengo que estudiar el pasaje. ¿O no? Sí. Bueno, entonces, este es el trabajo. ¿Me entienden? Termino con esto. ¿Cómo se sienten? Me gustaría escuchar. ¿Cómo se sienten? Quiero escuchar. ¿Cómo se sienten después de oír todo lo que aprendimos en esta clase? Opiniones. Que no le he leído bien. Gracias. Que me falta mucho. Muy bien. Que tengo un montón de trabajo que hacer. Porque tenemos otro enfoque ya para mirar la Biblia. Ok, casi todos los comentarios que estoy oyendo son como negativos. Como que tienen una nostalgia diciendo, híjole, me atrasé en la carrera. Que ahí la llevo. ¿Qué otros sentimientos? ¿Animado de por qué o de qué? Animado a saber que tenemos herramientas que antes no las teníamos, ¿no? Y algunas de ellas ya las tenemos, pero no las sabíamos usar. ¿Verdad? ¿Como cuál? Como la oración. No, ¿verdad? Te gastas la oración para pedir de todo, pero menos ¿qué? Sabiduría para entender la palabra. ¿Verdad? ¿Qué otros? ¿Qué sienten por allá atrás? ¿Alguien más? Un reto, ¿verdad? Un reto. Apreciar más la palabra de Dios. Muy bien. Ok, quiero terminar esta clase con esta pregunta. ¿Cuántos están haciendo planes, todavía no están decididos en cuanto a su fe? ¿Si van a seguir el cristianismo bíblico o no? Puede ser que alguien esté viendo esta clase por alguna razón y todavía está en su lucha de decir, bueno, no sé si el cristianismo bíblico es, y espero que este video le ayude para darse cuenta que el cristianismo cuenta con razones inteligentes y formas lógicas coherentes con la realidad para estar en un terreno firme sobre el cual descansar su fe, que es la palabra de Dios y su estudio serio. Pero me da la impresión que la mayoría de los que están tomando esta clase, al menos todos, estoy seguro que todos los que están aquí delante mío y algunos de los que estén viendo esta clase por video, ya son creyentes, ya han tomado esa decisión. Ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguien de aquí está haciendo planes para abandonar o renunciar su fe en los próximos 2 o 5 años y abandonar el cristianismo? ¿Volverse al paganismo o simplemente dejar de creer cualquier cosa? No. Bueno. Ok, entonces, no den excusas. Dejen de dar excusas y pónganse a trabajar. Porque si es cierto lo que dicen, que este camino que ustedes han escogido, no solo ustedes lo han escogido, pero Dios lo escogió para ustedes, y es el único camino que les depara el futuro hacia adelante, entonces, ni se precipiten tratando de devorarse una vaca en una sola comida, ni tampoco sean complacientes si no hagan su trabajo. Es decir, afirmen su mente y su corazón para decir, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que tomarme el tiempo que me tenga que llevar para volver a aprender gramática, para aprender los principios de interpretación y para empezar a ponerlo en práctica, siendo yo una persona tan ocupada, que trabaja tantas horas, que tiene familia, que tiene compromisos, y todavía, entonces me queda muy poco tiempo, pero como yo no pienso abandonar mi fe, más vale que me haga el ánimo y voy a empezar desde el principio. Porque este es un maratón de largo alcance. Más vale que empiece en el sentido correcto y que empiece ya, porque ya voy atrasado. Dejar de seguir sentado, perdiendo tiempo valioso, sino saber administrar el poco o mucho recurso disponible para atacar aquello que de veras merece mi atención. Empezar a estudiar, empezar a practicar y hacer lo mejor que pueda según los recursos que tenga en mi capacidad cada momento. Hasta el final. ¿Me entienden? Ese es el reto que se queda para ustedes los alumnos aquí y para los que ven este video. Entonces, el reto es, convénzase de que el estudio inductivo de la Biblia es el estudio por excelencia. Determínese a aplicarlo de manera secuencial, capítulo por capítulo, versículo por versículo, empezando por los fáciles del Nuevo Testamento, por los cortos del Nuevo Testamento, por los más claros del Nuevo Testamento, hasta que complete todo el Nuevo Testamento un día, y después le entramos al Antiguo, y que en el proceso, cada vez que pueda, tome algún cursito, vea algún video, vaya a un seminario, que siga agregando pericia, destreza y habilidades en esta tarea. Porque es la mejor tarea en la que puedes invertir, cómo entender la palabra de Dios para vivir feliz con Dios en función de tu respuesta a la realidad y a la voluntad del Señor. Terminamos entonces aquí esta clase.